10. Mi madre me dijo y lo repitió después. Soñé que estabas justo sobre mí. Soñé que estabas justo sobre mí. Me llevaste a los caminos que conducen al dolor. Se llevó, me llevaste a los caminos que conducen al dolor. Susurraste palabras que el asco se llevó.